¡Ay! Este es un gran éxito que ha recorrido el Perú y el mundo entero. Madre soltera. ¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están las mujeres luchadoras, emprendedoras? ¿Dónde, dónde? Madre soltera yo soy, ¿sí o no? ¡Una más, chicos! ¡Arriba las manitos! ¡Las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! Queremos saludar a todo ese público maravilloso en Perú. ¡Arriba nuestro folclor! Como me duele saber, por decirte la verdad, te dejas sin tu amor, tú no quieres comprender. Tienes que perdonar, madre soltera yo soy, no te lo voy a negar. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso sí! Mujer luchadora, mujer trabajadora, para todas las madrecitas maravillosas que sacan adelante a su familia, madre soltera. Te saque de mi corazón, pero yo no puedo, es difícil poder hacerlo, ¿no? El amor es tan inocente y esa es mi reina. Y lo cantamos, ¿ah? Y lo cantamos. ¡Canta el Perú! Tú me pides que te olvide. Nunca pasarán de moda. Reina es reina. noche, bienvenidos, bienvenidos. Se cansaron.